¿Qué, hijo? No, perdónenme, yo no soy de hablar mal, pero la verdad que hay cosas que me sacan. Oh, y otra manifestación y después tengo que limpiar. A ver, ¿quiénes son? ¿Radicales? No, son muchos para ser radicales. Peronistas, puede ser que sean peronistas, ¿por qué no vienen cantando la marchita? A ver, no, son animales. Una manifestación de animales, a ver. Uy, escucho. Una manifestación de vaca, viejo, pero no puede ser. Al final, cualquier animal se manda a una manifestación acá.